En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CCE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Chávez borracho, cómo me hace sufrir, cómo me hace sufrir. Cuidado, Pepe Chupín, que el trago va a acabar con tu vida. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Corazón de guaro, tu sangre de trago, oliendo tabaco hasta amanecer. Hermano del trago, de la cantinera, de esa vieja fiera que se llama el sol. Ya otra vez tomando, que no te cansas, hijo. Oye, Pepe, ahora has cogido vicio. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El Juguete Rabioso, al aire. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio de Casa de la Cultura aquí en la 940M o por www.radiocce.com. Sean bienvenidos a una nueva emisión de El Juguete Rabioso en conjunto con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Les damos la más cordial bienvenida aquí en este viernes caluroso, esta tarde de verano, acá en la radio de la Casa de la Cultura. Hoy tenemos un programa importante dentro de un tema educativo. Vamos a hablar sobre la pedagogía crítica en este viernes veraniego. Así que no se desconecten, somos El Juguete Rabioso. Para la pena. Estamos de vuelta con El Juguete Rabioso y así como les dijimos, vamos a hablar acá sobre la pedagogía crítica. Y no se olviden, para quienes están sintonizando en estos momentos Radio Casa de la Cultura en la 940 o por www.radiocce.com, muchísimas gracias por su sintonía y como les dijimos, vamos a hablar sobre este tema fundamental dentro de la educación. Así que, ¿qué podemos decir? La pedagogía crítica abre un espacio en el que los estudiantes deberían ser capaces de asumir su propio poder como agentes críticos, proporcionar dentro de una esfera en que la libertad, en una libertad sin condiciones, una libertad para cuestionar, para afirmar, va a resultar una función básica para cumplir objetivos dentro de las instituciones educativas e incluso dentro de la democracia en la cual vivimos actualmente. Por lo tanto, podemos decir que la pedagogía también dispone un espacio para el debate sobre la responsabilidad que tiene el presente con la construcción de un futuro democrático. Y además la pedagogía, como práctica política, debería dejar clara la multiplicidad y la complejidad de la historia. Una afirmación, por su parte, que tampoco debería aceptarse sin reflexión, sino con la que habría que entablar un diálogo crítico. Se trata también de una posición que constituye una amenaza para los grupos particulares de la defensa de aquella posición de derecha, para los políticos neoconservadores o para aquellos extremistas conservadores, porque van a reconocer que este compromiso pedagógico llega hasta el corazón, lo que significa abordar las desigualdades reales del poder social. Por lo tanto, podemos decir, querida audiencia, que concebir a la educación como un proyecto para la democracia y para la ciudadanía crítica, sin dejar de subrayar toda una serie de cuestiones importantes que muchas veces se pasan por alto, como por ejemplo, ¿por qué como educadores y educadoras hacemos las cosas que hacemos de la manera en que las hacemos, por ejemplo. Nos podemos cuestionar acerca de eso. ¿A qué intereses sirve la educación superior, la educación media? Y también nos podemos cuestionar cómo es posible comprender y encajar aquellos diversos contextos en los que tiene lugar la educación. Entonces, aquí podemos inferir y llegar a una conclusión dentro de este tema, donde la educación para nada es neutral. La educación va y tiene que tomar una posición crítica, una posición reflexiva dentro de la sociedad, pero eso no la convierte en una mera forma de adoctrinamiento. Por el contrario, la educación como práctica que trata de aplicar las capacidades necesarias para la acción humana y como consecuencia las posibilidades de la propia democracia. La universidad tiene la obligación de fomentar las prácticas pedagógicas que promueven el interés por mantener abierto aquel potencial humano que es imposible de agotar y de llenar, defendiéndonos de todos los intentos de extinguir y vaciar prematuramente la expansión de las posibilidades humanas, azuzando de esta manera a la sociedad para que siga cuestionando su propio papel e impidiendo que esta tarea, se estanque o se considere terminada. En otras palabras, podemos decir que la pedagogía crítica forja tanto la crítica como la acción mediante un lenguaje de escepticismo y posibilidad, y también mediante una cultura de apertura, debate y compromiso, que es lo que nosotros necesitamos dentro de las instituciones educativas, y todos esos elementos que en la actualidad se encuentran en peligro por culpa del más reciente y peligroso ataque a la educación superior, a la educación media. El ataque a la pedagogía es parte de un intento de reducir los méritos de los docentes y desmantelar su autoridad. Por lo tanto, profesores y profesoras pueden alegar que actúan con justicia, pero que no son neutrales o imparciales. Por lo tanto, la autoridad de un profesor o de una profesora no puede ser neutral, ni puede evaluarse en términos de cerrazón ideológica. Siempre es marcadamente política e intervencionista, al menos en lo que se refiere a los efectos que produce sobre el conocimiento, en las experiencias que organiza en las aulas y en el futuro que va a anticipar en innumerables modos en que se enfrenta al mundo. Así que con este cierre, con esta reflexión, llegamos a la parte final del primer bloque. Esperamos que este tema sea de importancia para ustedes, querida audiencia, aquí hablando de la pedagogía crítica en El Juguete Rabioso. Así que vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos con más de este su programa, El Juguete Rabioso. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Tres juguete rabioso. El juguete rabioso. Y estamos de vuelta nuevamente con el juguete rabioso. Esperamos que haya sido de su agrado este tema. Y vamos con nuestra ronda de saluditos. Un saludo para Andrea, que nos está escuchando. Para Carlita también, que nos está escuchando. Un saludo muy grande, un abrazo para ustedes. Y es un gusto conocerles. Un gran abrazo y me da gusto que estén escuchando el juguete rabioso. Y no se olviden que estamos todos los viernes de 18 a 19 horas acá en la radio de la Casa de la Cultura por la 940M, o también nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. Un abrazo gigante para ustedes. Y seguimos con este tema tan importante. Podemos decir que la autoridad de un profesor o de una profesora, en la mejor de sus formas posibles, toma una posición firme, pero eso no hace que se quede inmóvil. Esto sugiere que como educadores y educadoras debemos hacer un esfuerzo honesto para ser críticos por naturaleza de nuestra autoridad. Tanta carga de valores y al mismo tiempo se debe asumir la tarea fundamental de educar a estudiantes para que acepten su autoridad que los va a capacitar para enseñar dentro de este contexto educativo, este contexto del conocimiento, de la investigación, de aquellos rituales donde la profesión exige al docente trasladar su especialidad, su metodología y toda su forma histriónica de entender a la educación como parte de la cultura. Por lo tanto, es necesario que los académicos, los docentes, establezcan esta experiencia dentro de las aulas. Una autoridad de este tipo proporciona el espacio y la experiencia en los que la pedagogía va más allá de proveer las condiciones para poder llevar a cabo los actos sencillos de saber y comprender, que incluye el cultivo de la posibilidad de acciones de autodefinición y también de crítica. Pero la autoridad del profesor o de la profesora no puede tener como única base los rituales de los hábitos profesionales académicos. Por lo tanto, el aprendizaje tiene lugar en un espacio en el que el compromiso y la pasión proporcionan a los alumnos, a los estudiantes, una pista sobre lo que significa otorgarle al conocimiento algo parecido a un rumbo. Entonces, podemos decir que la enseñanza es una práctica enraizada en una visión ético-política que trata de llevar a los estudiantes más allá de lo que conocen, de un modo que no insiste en un conjunto prefijado de significados surgidos en la manipulación. Por lo tanto, en este contexto, la autoridad de los profesores y profesoras reposa sobre prácticas pedagógicas que tienen que rechazar el papel de los estudiantes como meros recipientes pasivos de conocimientos establecidos y los consideran más bien productores de responsabilidad en el rumbo de la sociedad. En vez de evitar nuestra responsabilidad política como educadores y educadoras, deberíamos adscribirnos a una de las metas fundamentales de la pedagogía: enseñar a los estudiantes a creer que la democracia es conveniente y es posible, siempre y cuando el poder se establezca a través de la educación y a través de las bases sociales, a través de las personas que más lo necesitan, y se trabaje para ellas. Por lo tanto, establecer esas conexiones entre la educación y la posibilidad de un mundo mejor no es una receta para el adoctrinamiento. Más bien, marca la diferencia entre el académico como técnico y el profesor como un educador que va a meditar sobre su papel y representa algo más que un instrumento de una cosmovisión aprobada, asentada, una cosmovisión autorizada oficialmente. Entonces, la pedagogía es ese espacio que proporciona una referencia moral, una referencia ética, una referencia política, para comprender de qué modo está relacionado lo que hacemos dentro de las aulas con fuerzas más extensas de distinto tipo, ya sean sociales, ya sean políticas, culturales, económicas. Es imposible separar lo que hacemos en el aula de las condiciones políticas y económicas que determinan nuestro trabajo. Y eso significa que la pedagogía debe ser entendida como una forma de trabajo académico, en que las cuestiones del tiempo, autonomía, libertad y aquel poder son tan importantes para la clase como lo que se está enseñando. Por lo tanto, como referente en el que en este proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuestiones fundamentales dentro de la democracia en la cual vivimos, la pedagogía va a señalar las condiciones políticas, institucionales, estructurales que permiten que los profesores y profesoras desarrollen sus currículums, colaboren con colegas, investiguen y se relacionen con su trabajo, con sus asuntos públicos, mucho más amplio. Por lo tanto, entender que el docente está para repetir conceptos y teorías, no se habla de una teoría crítica, sino más bien se habla de un adoctrinamiento. Sin embargo, la pedagogía crítica establece todo aquello, todas aquellas condiciones que permiten que el docente trabaje no solamente dentro de la teoría y los conceptos, sino que se trabaje a través de una relación social, de una relación cultural, de una relación política dentro de la sociedad, que eso que estamos enseñando pueda permitir que se establezca una relación mucho más dinámica entre lo que enseñamos y la vida misma. Así que les dejamos con esa reflexión y volvemos con más del Juguete Rabioso. Nos vamos con más música, así que no se desconecten. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Thank you. don't fall in love with you. Well, the night does funny things inside a man. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. Now it's closing time, music's fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face. Guess I'll have another round. And I think that I just fell in love with you. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Y seguimos con el juguete rabioso. No se olviden de sintonizar en la 940M Radio Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera o por www.radiocce.com. Y seguimos conversando acerca de la pedagogía crítica acá en el juguete rabioso, y podemos decir que la pedagogía no tiene que ver con resultados, una mera consideración metodológica, al contrario, como nos recuerda Castoriadis, y la educación no se convierte en el equivalente político de un rito religioso, debe hacer todo lo posible para proporcionar a los estudiantes aquel conocimiento y aquellas habilidades que necesitan para reflexionar, para tener criterio, este criterio que va a ser necesario para elegir, sobre todo porque esto último tiene que ver con el ejercicio de actividades críticas que ofrecen aquella posibilidad de un cambio democrático. Por lo tanto, la democracia no puede funcionar si los ciudadanos y ciudadanas no disponen de autonomía, de independencia, de criterio propio, cualidades indispensables para que el estudiante, si van a efectuar juicios y elecciones vitales acerca de su participación y su contribución a las decisiones que afectan la vida cotidiana, a la reforma institucional y a la política gubernamental. Así, la pedagogía se convierte en la piedra angular de la democracia porque va a proporcionar los cimientos para que los estudiantes no aprendan tan solo cómo ser gobernados, sino también el modo de ser capaces de gobernar. Para que la pedagogía crítica siga teniendo alguna relevancia a medida que nos dirigimos hacia la segunda década del siglo XXI, para que sea algo más que una curiosidad histórica cuando se hable de la educación del siglo XX, del siglo XXI y de los comienzos de este siglo, deben enfrentarse a algunos retos de su época. Desde este punto de vista, una pedagogía crítica relevante y efectiva en el mundo contemporáneo debe ser al mismo tiempo intelectualmente rigurosa y accesible a diversos públicos. En una época en la que la comunicación accesible a todo el mundo se ha convertido en un asunto ineludible cuando habla de políticas de conocimiento, existe un espacio fundamental. En la vida de los pedagogos y pedagogas críticas, la erudición para las publicaciones revisadas por colegas, ya que se trata de cometidos que constituyen una dimensión dinámica de la vida académica que mejora nuestras habilidades intelectuales. Se trata de prácticas que ocupan un lugar central en el cultivo de las capacidades intelectuales y en todos nuestros esfuerzos para convertirnos en intelectuales capacitados para llevar a cabo tareas de transformación. en la investigación y en la erudición de cada pedagogo o pedagoga de orientación crítica existen roles importantes, reservados tanto a la publicación periódica de artículos revisados por colegas como la escritura dirigida a distintos públicos, profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras sociales, padres y madres, estudiantes de distintos niveles, grupos de trabajo, colectivos femeninos, sexuales, raciales, étnicos, organizaciones religiosas, entre muchas otras. Nuestra imaginación es el único límite que existe para los tipos de público a los que podía dirigir la pedagogía crítica. De hecho, tenemos nuevas perspectivas que ofrecer a diversos grupos. Como consecuencia, tenemos que salir a buscar esos públicos, publicar para ellos y convencer al colectivo, en este caso podríamos decir universitario, y a los comités que divulgan la importancia de este tipo de tareas en el contexto de nuestras prioridades de investigación y publicación. Los pedagogos y pedagogas críticos y críticas son intelectuales públicos, activistas públicos, y como tales deben desarrollar distintos idiomas para dirigirnos a públicos divergentes. Muchos miembros de los colectivos, por ejemplo, afrodescendientes, latinos, indígenas, así como los estudiantes universitarios de primera generación, procedentes de distintos grupos raciales, saben que el idioma que hablan en la universidad es significantemente diferente del dialecto que hablan en sus hogares y en sus comunidades. De hecho, uno de los grandes errores de la pedagogía crítica en este momento de su historia tiene que ver con su incapacidad para incorporar a su tradición gente de origen afroafricano, asiático o indígena, por ejemplo. En este sentido, el llamamiento es para que en años venideros se haga esfuerzos intensos para atraer mayor diversidad a las filas de la educación, por dos motivos. La pedagogía crítica puede suministrar nuevas perspectivas útiles para todos los pueblos, y la pedagogía crítica tiene mucho que aprender de los saberes, a menudo subyugados, de las tradiciones africanas, afroamericanas, asiáticas e indígenas. Les dejamos con esta reflexión y volvemos con más del Juguete Rabioso después de esta canción. No se desconecten. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Pacto para vivir, pacto para vivir. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Y seguimos de vuelta con el juguete rabioso. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan el programa todos los viernes de 18 a 19 horas. Estamos de vuelta con este tema de la pedagogía crítica acá en la 940M en Radio Casa de la Cultura, conjuntamente con la cooperativa comunicacional Barbazul Cartonera. Tanto, vamos a seguir conversando ya en este último bloque para irnos ya despidiendo sobre este gran tema, sobre la pedagogía crítica, que nos permite entender que la educación tiene un proceso en el cual podemos entenderla a través de dentro de la sociedad en sí, ya que esa dimensión significativa para un futuro depende de las enseñanzas que puedan aprenderse de agentes de todo el mundo, de todas las comunidades, de todos los pueblos, y eso hará que la educación provoque un cambio. Por lo tanto, la pedagogía recibe apoyos y comunicaciones de muchos pueblos latinos, sudamericanos, y entre tanto, la pedagogía crítica se ha convertido en una cosa demasiado norteamericana, por así decirlo, en algo a menudo podemos decir europea, a medida que la comunidad erudita de los blancos norteamericanos ha hecho suyo un discurso procedente de América del Sur. Los norteamericanos deben hacer todo lo posible para asegurarse de que tanto Paulo Freire como sus colegas latinoamericanos y sus descendientes sean vistos como creadores de esta sacrosanta tradición. Con el espíritu de Paulo Freire, parece que nos puede hacer mucho bien una aproximación firme pero humilde a nuestra tarea, una humildad crítica. En tanto, la pedagogía, dentro de una reflexión y una crítica, no se encuentra en sus orígenes como un fenómeno norteamericano, y si los pedagogos y pedagogas críticas no son capaces de aprender una lección tan sencilla, entonces su función y su influencia positiva en el mundo no podrá ser tan grande. En este sentido, la pedagogía crítica sirve tanto a los docentes como a los trabajadores culturales que se involucran en un activismo social ajeno a límites escolares. Algunos de los momentos más deprimentes de mi experiencia como pedagogo han sucedido cuando los profesores y profesoras consideran que el aula es el dominio fundamental o incluso el dominio exclusivo del análisis y la acción de la pedagogía crítica, o cuando los trabajadores y trabajadoras sociales contemplan las escuelas como lugares perdidos en los que nada tiene importancia porque la institución no funciona. En estos casos se ha visto que trabajadores y trabajadoras dentro de la cultura o activistas sociales que se lanzan miradas significativas con los ojos en blanco cuando los profesores y profesoras hablan de su práctica en las aulas, esa labor activa de los trabajadores culturales que conocen la pedagogía crítica es de una profunda importancia y puede enseñar mucho al profesorado. Y del mismo modo que los profesores y profesoras, no cabe ninguna duda, tienen mucho que enseñar a aquellos trabajadores y trabajadoras sociales. En este sentido, aquellos académicos que estudian la política del conocimiento dentro de dinámicas grandes de la educación, las pedagogías culturales que se promueven en el mercado global del siglo XXI y muchos otros fenómenos ideológicos, tanto y también educacionales, tienen mucho que enseñar a todo el mundo. Lo que se pretende es destacar, aunque se podría decir esto que es evidente, hasta que no seamos capaces de ver las tareas de todos los distintos grupos que trabajan en pedagogía crítica como algo sinérgico, en lugar de como una jerarquía, los logros de la tradición serán sofocados de forma muy dolorosa. Si las jerarquías cualitativas, basadas en conceptos de importancia, segregan a aquellos y aquellas que se comprometen a la pedagogía crítica en grupos con distintos estatus, entonces todos nuestros esfuerzos por señalar estas causas de disparidad como culpables de la injusticia, distribución del poder y de sufrimiento humano han fracasado. Somos demasiado inteligentes como para permitir que se busque egocéntricamente ese estatus de transformación de la lucha por la justicia. Si no somos capaces de sobreponernos a esta patología, entonces, bueno, mandaremos todo al diablo y con toda esta búsqueda y creo que no merecemos sobrevivir a nada. Sin esto nosotros no podemos entablar otro tipo de sociedad. Creo que vamos a seguir así por muchísimo más tiempo y se establecerá la brecha cultural, social, económica mucho más grande. Será ya una brecha en un abismo en el cual ya no podamos regresar y que todo no habrá y que todo no tendrá ningún sentido. Así que hay que pensar en aquello, hay que pensar en todo estos momentos de donde estamos dentro de la educación para poder hacer un cambio más profundo cada vez y que la sociedad pueda marcar un ritmo donde podamos entender que somos seres humanos los cuales necesitamos las mismas oportunidades para poder vivir con dignidad. Así que les dejamos con esta reflexión última. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y que vamos a estar aquí hasta que la dignidad se haga costumbre. Somos el Juguete Rabioso. Un saludo para Carlita, para Andrea. Un abrazo muy fuerte. Les quiero mucho. Así que no dejen de escucharnos acá en el Juguete Rabioso. Me despido, soy Cristian Navarrete. Hasta la próxima semana. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Se encarna en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. Tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. A entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.